alternomx.com. El futuro de la web radio. Saludos a toda la banda allá en San Luis. Les habla Marco de Selector para invitarlos a que sigan escuchando y conectándose a través de Alterno Web Radio, con la que siempre encontrarás buena programación, aparte de nuestro propio material. Un saludo mientras tanto y esperemos vernos pronto. Saludos. Alterno MX, el futuro de la web radio. Alterno MX. Alterno MX presenta Electroshock, un programa dedicado a las diferentes vertientes de la música electroindustrial, synthpop e EDM, conducido por Luis Eidelberg. ¿Qué tal, Industrial? Bienvenidos una vez más a Electroshock. Es la emisión número 240 y pues los saluda como siempre un servidor, Luis Cyberhead. Ya un poquito más tranquilo, pero no quiere decir que porque yo venga un poco más tranquilo y menos presionado, el programa va a estar igual de tranquilo. No, para nada. Les tenemos un programa verdaderamente asesino, así como todo lo que hacemos generalmente con el programa de Electroshock. Y pues nada más para darles una idea de lo que el día de hoy se pueden perder si se despegan del programa, y bueno, de despegar entre comillas, porque pues realmente ustedes están escuchando esto pues no sé, a través de SoundCloud, lo están escuchando también a través de YouTube, entonces pues fácilmente le ponen pausa, van, hacen sus cositas, regresan y le quitan la pausa y siguen escuchando. No es un programa de radio que está saliendo, vamos a decir que corrido, y si se despegan un ratito ya se perdieron de algo, así es que pues también escúchenlo con toda la calma del mundo. El día de hoy vamos a tener lo más reciente de Young Sista, lo tenemos lo nuevo de Burnless Fire y ESA, Binary Park y Project Pitchfork, entre otras cosas. Y pues vamos a dar inicio ya con Binary Park, el cual, para quien no lo sepa aún, es el alter ego del legendario músico y DJ Torben Schmidt, mejor conocido como Lights of Euphoria, quien en el 2011 da a conocer este nuevo proyecto en el que, alejándose un poco de ese electro EBM al que nos tenía acostumbrados, cambia su estilo a algo más electrónico futurista, donde predominan los ritmos asincopados, el hard trance y estructuras más complejas similares a las del dubstep, pero sin rendirse por completo a ese género. Y Torben, ahora como Binary Park, va ya por su tercera producción y que lleva por nombre Life Online, aparecido este año a través de Infected Recordings, que se ha vuelto ya su casa disquera desde el primer disco. Y hay que resaltar algo muy curioso, y que es que lo que está pasando actualmente con Torben ya sucedió antes. Es un caso similar a lo de Andy La Plegua, que un tiempo brilló con Icon of Coil y de repente da vida a Combi Christ, y el que a la vez se vuelve su medio de vida, como le está pasando hoy a Torben con Binary Park. Y bien por él, la verdad es que ya merecía que se le hiciera justicia después de tantos años de picar piedra como Lights of Euphoria. Aquí está lo más nuevo de Binary Park, de esa extraordinaria producción Life Online, muy recomendable. Aquí está Your Own Grid Nation. So dream of this world. yourself apart. You're already in a thousand pieces. It never ceases. Don't dream too far. You're already under the reach, and you can't practice what you preach. So dream of this life. Your victory's always ready for. Hace unos instantes, Necrofacility con su post de su hasta hoy última producción titulada Winter Mute, aparecida en el 2011, e igual hasta hoy es su álbum más vendido. De hecho, está agotado actualmente en su edición física en Progress Productions y ya solo se puede conseguir en formato digital, al igual que sus dos primeros álbums. Estos suecos se encuentran activos actualmente, sin embargo no han dado ningún detalle de la realización de nuevo material, cosa que sinceramente a mí en lo personal no me preocupa. Me declaro un fan de Necrofacility, pero también es cierto que la banda suele tomarse bastante tiempo para editar discos y pues bueno, ahí está el resultado. La verdad es que cada disco que edita Necrofacility es una garantía, así como muchas otras bandas, como por ejemplo Covenant, que también cada disco que saca también se tardan un montón, pero qué discazos graban. Igual también Necrofacility, si no los conocían, se los recomiendo mucho, y sobre todo esta nueva producción Winter Mute, que está un poco más melódica, pero vamos, no ha perdido todavía su poder. Y voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el siguiente bloque, que viene a cargo de Project Pitchfork, quienes pues me comí el tiempo con lo de Selector, porque realmente pues ya Project Pitchfork, pues ya que les digo de ellos, son una banda legendaria, diría el buen Emilio Torres, a quien le mando un saludote. Es una banda ya legendaria dentro de la escena electro, vamos a decir que Dark Wave Electro, así es como desde un inicio se le ha catalogado. Acaba de editar una nueva producción que se llama Accretion, en la cual no puedo decir que es más bueno que el anterior, es igual, porque la verdad es que cada disco de Project Pitchfork tiene su toque muy personal, aunque muchos dirán que Project Pitchfork es así como un AC/DC, que escuchas un disco ya todos los demás se parecen, pero no, realmente cada uno tiene su propio estilo de producción, y siempre procuran ellos poner algún elemento novedoso, y Accretion no es la excepción. Este es el primer sencillo del nuevo álbum, que por cierto hay un video muy bueno en YouTube para este track, chéquenselo por ahí. Y aquí está Project Pitchfork, que es lo más reciente, Ascension, de esa nueva producción Accretion del 2018, aquí en Electroshock. Down. Electroshock. I want you all to follow this pendulum with your eyes. Tune out everything else. Nothing else exists but the pendulum. Bien, hace unos instantes, Dead When I Found Her con Tantrum, de su hasta hoy más reciente producción Eyes on Backwards. Y Dead When I Found Her es un proyecto solista del productor Michael Holloway, quien se inspiró completamente en el sonido de la vieja escuela industrial y EBM de los 80 y 90. Es por ello que nos recuerda tanto a gente como los primeros Skinny Poppy, Frontline Assembly o Vómito Negro principalmente. Y pues bueno, Dead When I Found Her actualmente se encuentra también en producción de su próximo álbum, que al parecer puede salir a finales de este año o principios del 2019. Vamos a estar muy pendientes de ello. Y ahora vamos rápidamente, porque ya no tengo mucho tiempo, con el tercer bloque de este programa, con lo más reciente de Young Sista, un dúo alemán que tiene relativamente poco tiempo en la escena y que comenzó a tener un poco de peso en América gracias al apoyo que les ha brindado el sello belga Alpha Matrix, con quienes continúan hasta la actualidad. Debo de confesar que a mí Young Sista no me hacía mucha gracia. Quizá era el hecho de que, como el sello sobresaturó la escena electrofemenina con la explosión de Nika RPM y Hunter Noel, adicionando después a Epsilon Minus y posteriormente a Area, luego a Crystal System, a Diffusion, a Scintilla, Seyevia, Hellaline Flowers y otra interminable lista de bandas que francamente me sonaban casi todas igual. La adición de Young Sista ya me pareció demasiado y tuvieron que pasar como 6 años para que por fin me convenciera, y es que su nuevo álbum titulado Promiscuous Tendencies es realmente muy bueno, aunque debo aceptar que ayudó en mucho la participación de Diana con Estetish y Saevia, que son otro par de bandas que últimamente he seguido muy de cerca. Y pues sin más, aquí está Young Sista y esto es Love Makes People Stupid de su nueva producción Promiscuous Tendencies. MX.com. It seems like it will be a never-ending time. Got me not pleased a lot. It made me seriously cry. Made me think about the last time you were by my side. I said six. I said six. Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 240 y hace unos instantes arrancamos esta segunda parte con el clásico ya Cold Comfort a cargo de Psycho Beach, una banda alemana que tenía todo para triunfar y que en plena cúspide de su carrera se esfumó, así como llegaron de sorpresa, también se fueron de sorpresa. Todas sus páginas caídas, su página de Facebook se abrió pero jamás se actualizó, no se sabe de ningún proyecto paralelo de ninguno de los miembros, que son los que menos me importa, pero ¿a dónde se fue mi novia Sina Hübner? Eso es un gran misterio. Pero vayamos a otro tema, a otro género. Esto que les voy a presentar enseguida es un nuevo proyecto de nombre Boundless Fire. Sin embargo, y aunque es nuevo, es solo de nombre, ya que es un proyecto alterno del vocalista de Dawn of Ashes, Christoph Bathory, junto a miembros de Vile, Carpet Souls y por supuesto de Dawn of Ashes. El concepto, la verdad es que está medio jalado, pero bueno, aún así les voy a leer textualmente la descripción de la banda en su página de Facebook. La descripción y creación de Boundless Fire es para reflexionar sobre la chispa divina dentro de cada alma humana, la cual es su brecha, en su brecha izquierda se llama la flama negra. Este fuego está a veces ahí en la naturaleza y dentro de cada individuo. La fuente de este poder es invocada a través de muchos rituales mágicos. Cada humano tiene el potencial para convertirse en su propio dios y de tener comunicación con ese poder. Diría Broso. ¡Órale! Y bueno, después de este viajezote, es momento de escuchar algo de este disco. Les soy sincero, a mí jamás me ha gustado Dawn of Ashes, pero si quieren escuchar algo en este programa, bueno, tampoco tengo problema para programarlo. Sin embargo, debo aceptar que este disco, ya como Boundless Fire, no tiene absolutamente nada que ver con Dawn of Ashes. El disco está teniendo muy buena aceptación y con sobradas razones, ya que es un disco endemoniadamente bueno. Debo aceptar que me gustó. No me gusta como Dawn of Ashes, pero como Boundless Fire, la verdad, el concepto que trae es muy muy bueno, independientemente del concepto tan jalado que explican. Y bueno, los dejo con esta recomendación y este track. Esto es Sex Magic, de su nueva producción, bueno, su álbum de debut Arcanum del 2018. Yeah. Hace un momento de retro, sí, que este ya hoy legendario proyecto de Dark Electro, que también de repente se nos desapareció. Otra banda que también iba en notable ascenso a partir de la aparición del ya clásico God of Hell, seguido de este no menos asesino Nightcrawler del que escuchaste Bloodsport. Sin embargo, ya no se supo nada de ellos. Las últimas noticias fueron de su presentación en el Wave Gothic Treffen en el 2007 y se esfumaron para dar paso a una ola de bandas imitadoras malísimas que terminaron desapareciendo también. Pero dejémonos de cosas tristes y vamos enseguida ya con el último bloque del día del día de hoy, a cargo de ESA o ESA o ESA, como algunos también lo conocen. Este proyecto completamente manipulado por Jamie Blacker, ya no es tampoco ningún novato, pasó de ser un compositor amateur en bandas de black y death metal en Inglaterra en sus primeros días a ser uno de los artistas más reconocidos y propositivos de la escena rhythmic noise gracias a esa grandiosa trilogía del Themes of Carnal Empowerment, y regresó este 2018 con una nueva producción no menos espectacular llamada The Beast, la bestia en español, y créanme que no encontrarán menos de lo que esperaban escuchar de este gran productor. Sin más, aquí los dejo con el primer sencillo del álbum Blood Will Out con ESA aquí en Electroshock. Electroshock. Con broche de oro este episodio número 240 de Electroshock con This More No Mina y el ya clásico My No My, perteneciente a su producción del 2006, Les Passages You Mox. Y por lo pronto, la próxima semana, bueno, no les prometo que la próxima semana, ya hasta me quedé pensando, voy a hacer todo lo posible para que la próxima semana tengan un programa nuevo de Electroshock. Esperemos que así sea, pero también no me comprometo para no volverles a quedar mal ya. De por sí, ahí tenemos todavía un montón de producciones todavía que sacar. Por lo pronto, Alternoises y Electroshock ya se reactivaron y poco a poco vamos a ir reactivando los otros espacios. Nos escuchamos en el próximo programa de Electroshock, el número 241. Electroshock. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Alterno MX. Producción y locución, Luis Cyberhead. Todos los derechos reservados. AlternoMX.com